redención, justificación. Fue por Jesús que murió en la cruz, me compró, Él me trajo luz. Tengo su amor, su aceptación, tengo su calor, tengo su favor. No temeré lo que pueda haber, porque su poder he podido ver. Oh, oh, oh. Pararé, me alegraré, me daré todo el corazón.